Hola, mi nombre es Ana de las Flores. Soy actriz, performer y poeta. Y yo les voy a leer algunas poesías. Esta se llama Somos Revolución. La dignidad no se puede comprar. Invaluable para quien en vida la posee. Libertad sagrada. Que nadie nos oprima. Que nadie nos limite. Que volemos alto a nuestro tiempo y espacio. Porque mujeres libres somos. Sin miedo, volando con el cielo y danzando con el fuego. Fuertes y poderosas. Se creían dueños del mundo, pero no sabían que somos revolución.